queridos por meteos encorbatados. Que se hacen sus leyes para protegerse el ano. Viven en la impunidad que se han creado. Siempre a Dios rogando y por el culo dando. Se creen dueños de esta tierra en nombre de Dios y de su puta madre. Construyendo ¡Gracias!